Bueno, duelo de generaciones, como hemos comentado, dos visiones del cine. Hay que comentar que el inigualable clásico Herrera, seguramente como pasó con nosotros, a nuestros oyentes también, vivieron nuevamente esa experiencia que era ir en familia al Betatonio o al Blockbuster, a la casa de alquiler, porque también en el barrio, en las cercanías, estaba la pequeña donde uno asistía y comenzaba el ritual. Claro que en esos grandes almacenes como Blockbuster era otra experiencia diferente, sí, ¿no? Pero porque a veces le pasaban a uno la película en el lugar, en el pequeño lugar de alquiler, ¿no? A veces el pequeño lugar de alquiler tenía la más reciente película, pirata o como fuera, pero la tenía. Sí. A ver, escucha el clásico era el que tenía las piratas. Era video variedades Morgan, ahí está. No, pero la cosa es que no solamente era Blockbuster, sino también 7-Eleven. No, lo bonito es que usted sí quería ver la última película de todas. Ahí aparecía la película normalmente bien grabadita y con un pedacito de cabeza del que estaba viendo la película en el teatro. Ahí viene. ¿Tuto qué se hizo? Ahí está. Me tocó, por ejemplo, en La Flora en Cali, porque yo me crié en Cali. Yo soy paisa, pero crié en Cali. Entonces en La Flora me tocaba el 7-Eleven. Era muy chévere. También. Ahora, cuando uno estaba organizando el cajón de un mueble y se encuentra una película, dice, ¿Quién te volvió? ¿Cuánto tiempo lleva esta película aquí guardada? Uy, vaya. No, pero por ejemplo, para no ir muy lejos, en la casa de mi mamá todavía tenemos una colección grandísima de películas. Y ahí. En VHS. Sí, no hay. Hombre, DVD. Pero y había momentos que vos devolvías la película a la tienda, y cuando ibas a la tienda ya la tienda no estaba, se había quebrado ya. Así también. Ahora, buen lugar para levantes también. Porque había temas, uno decía a la nena, oye, ¿tú has visto esta película? Es que la verdad no sé qué es, y ahí empezaba uno. Bueno, las plataformas, todo el cine del mundo en un clic, ¿verdad, mi querida Juli? Sin moverse de la casa o del sofá. Bueno, nada. Vamos a ver cómo el asunto que iba 2-1 a favor. Sí, buen día, la FM Plus. Buenos días, muchachos. Y Jorge y mi voto. Jorge. Esta vez va a ser por Juli. Gracias, un besito, besos. El asunto en este momento está 2-2, y la siguiente llamada al 601-338-1730 definirá el asunto. Representando la generación de los 80s y 90s, la generación del beta, el VHS. Voy a decir algo. ¿Qué va a decir, Juli? O sea, si usted, oyente de la FM Plus, que nos está escuchando en este momento, representa, se pone a pensar, si en ese momento le dijera no, que toca volver que alquilar películas, ¿usted qué va a decir? Que sí, que se devuelve al pasado. Exacto. Y que vaya. Tiene toda razón. Quedar con la facilidad que tiene ahora. Eso. O si simplemente, pues hoy es más fácil, pero recuerda esos momentos de familia inolvidables. También puede tener momentos de familia inolvidables en su casa, en el sofá de su casa, ¿no? Pero no solamente de familia inolvidable, de levante, lo que dice Julio, ¿verdad? Uno iba con los amigos, uno iba allá. Pero es que ahora uno invita al levante a ver la película y le dice, mi amor, ¿cuál quieres? Te tengo todas estas. Ese sonido indica que hay la llamada, tenemos llamada. Definitiva, decisoria. Buen día, la FM Plus. Team Plataforma. ¡Eso! Team Plataforma. Team Plataforma. Plataforma soy yo, ¿no? Señoras y señores. A Bieber. ¿Ganamos? Sí. Eso, la emoción. Muy bien. No estaban tan happy. No, pero es que obviamente recordamos esa época y nos entusiasma. Nos da nostalgia. Pero obvio. Te queremos. Ya que ganaste, Juli, pero hoy en día también uno se siente a ver las plataformas y pasas 5 plataformas y no has escogido una película. Absolutamente. Es que hay una cantidad de huesos. Ya la vi. otra, uy, no. Qué hueso, no, coreana no. Exacto, ¿y qué pensás de eso? El drama, no acción. Si baja, antes era sube. Bollywood, ahorita es Korean Hollywood. O sea, todo el tiempo es coreano. No me digas que no, Netflix es el festival del coreano. Pero ganaste, Juli, eso está muy bien, no Juli, las plataformas. No. Pero qué bueno recordar. O sea, a ver, ¿este fue el qué? ¿Octavo o séptimo? Séptimo. No, porque yo gané el sexto. Ah, bueno. Ahí ganó el clásico, octavo duelo. Ese número me encanta, listo, ya. Ya buscaremos otro duelo de generaciones con experiencias así como la de hoy, la del cine. Pensábamos que de pronto podría ser, ayer que estuvo el tema de las plataformas de pago muy de moda porque mucha gente no almorzó porque estaba bloqueado. Que no, qué cosa. Sí. Y la gente que tenía el efectivo, ese podría ser un siguiente. O también podría ser esto. Oye, este sonido. A ver. El tiempo. El paper. Aquí la República abierto. Sí. Así que rico tener una noticia en la mano. Sí. El papel. Pero mire que ahí yo no podría competir porque es que a mí me duele mucho los ojos cuando veo el celular, la noticia. ¿Y prefiere entonces? ¿Prefieres el impreso? Sí. Ah, bueno, para que vea. O bueno, o las cartas. Pero Julia a veces es muy romántica en ese sentido. Sí. La carta de papel. Escrita, claro. A mí sí me gusta. Con los mensajes actuales a través de WhatsApp. Y me refiero obviamente a esos mensajes de seres queridos. No sé, ahí está. Y la canción o puede ser también Capi, que antes la gente se reunía a jugar juegos de mesa. El parqués, ¿cómo se llama este? Damas. Damas. El ajedrez, el rummikub, pero ahora uno puede jugar por plataformas. FIFA, sí, juegan FIFA. Parchís. Bueno, muchos duelos tendremos y seguramente por hoy la ganadora es Juli Habib. La fullera linda, muy ajustado el marcador, 3-2 quedó el asunto, mi querido clásico, pero bueno, recordamos que es lo más importante, viajamos en esta máquina del tiempo plus, amigos. Claro que sí. Pero 9-9. Hay que decir. ¿Oíste qué hago yo ahí entonces? Clásico. Okay, ¿uno qué hace ahí? Clásico, es que hoy tus oldie fans te quedaron mal. Sí. Mañana será otro día, mi Laurilla. Mañana será otro día. Gracias, clásico. Gran abrazo. Un abrazo. 9-10 minutos. ¡Viva la vida! Esta es la radio de la generación que lo hizo posible. La FM Plus. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa en la ciudad, si nadie espera. Ella se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid. Nada te importa en la ciudad, si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos sus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared, y tú podrías estar. Grandes invitados en la FM Plus, estamos escuchando Pétalo de Sal. Gran canción de Fito, una de las canciones que hacen parte de Chabuco Tango en Vivo, el nuevo proyecto del cantautor colombiano Chabuco, que une el folclore de nuestro Caribe con la pasión del tango argentino y que estará este viernes 24 de octubre en el Teatro Colsubsidio de Bogotá con un gran espectáculo. Recién desempacado de Europa, aquí te Chabuco. Chabuco, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué pasa, tío? Hombre, un placer estar con ustedes aquí, Julio Capi, de verdad, gracias siempre por la oportunidad de poder mostrarle a la gente en lo que ando en mis nuevos proyectos. Y esta vez estoy muy contento porque traigo la banda de Argentina, un quinteto conformado por contrabajo, guitarra eléctrica, piano de cola y cello. Qué bien. A que me acompañen a tocar la música con la que nací, con la que me crió mi padre, que es de la costa norte colombiana, que es el vallenato, esta noche presentada el 24 de octubre en el Teatro con Subsidio. Estoy muy contento, ¿no? Bueno, y experiencia, porque acaba de comentar, estábamos hablando precisamente del regreso, de ese recorrido que ha hecho por Europa presentando esta música. Hablemos de eso, de ese encuentro, sí, de dos mundos, por decirlo. Sí, afortunadamente, pues, por allá les gusta mucho mi forma de sentir. Yo creo que nosotros, los que somos de la costa norte colombiana, o los colombianos que somos de corazón abierto, nos parecemos mucho a ese mundo gitano, ¿no? A mí me quieren allá, y voy a cantar la música de Rafael Scaloni, la que me enseñó mi padre y todo, y es como volver a casa, ¿no? Ya sabemos que los merengues vallenatos son la misma bulería de ellos. Entonces creo que unirnos es lo que nos hace grande, y en la música compartir y no dividir. Estoy muy contento, acabo de venir de 4 conciertos en uno de los lugares más emblemáticos, Recoleto Jazz, y el semestre pasado hice los 3 teatros, Pavón, Sevilla y Barcelona, ¿no? Y todos llenos. Entonces me da mucha alegría, porque yo también no ando mucho ahí como atrás andando a la cola a la moda. Yo hago la música que me nace el alma. Claro, bueno. Claro. Oye, pero increíble, Chabuco, porque tú vas al jazz, al bossa nova, ahora al tango, pasaste por Cuba. Eso al final la gente que nota la impregnada que hay de vallenato, ¿cómo es esa vuelta? ¿Cómo? Eso estoy seguro que lo heredé de mi padre. Mi padre era un guitarrista de la música vallenata, y además de los primeros que salió con Escalón a mostrar el vallenato por todo el país cuando no se conocía. Pero aparte de eso, tenía un trío que se llamaba el Trío Malanga, Trío Colombia, y era un bohemio de esto que escuchaba desde Deep Piaf, Pablo Milanés. Yo no estaba pendiente que me decía, coge esto, sino que claro, las parrandas de amigos, yo escuchaba todo lo que sonaba, y creo que eso fue lo que creó en mí una mezcolanza de poder, no alejarme del acordeón, pero sí darle otra forma de ver a mi gusto, ¿no? Porque a la larga, cuando yo abro la voz, sea aquí en China, donde sea, se escucha mi voz, que campesina, y creo que ahí es, claro, donde está la magia, ¿no? Claro. Chabuco, ¿y qué es lo más interesante que te has podido encontrar, digamos que viviendo por fuera, cuando la gente escucha tu música, tu vallenato? Pues yo creo que cuando voy a algún lado, por aquel día estuve en Galdar, en Palmas, Canarias, y ver a la gente acercarte y decirte qué nostalgia, yo vivo aquí hace 30 años, ¿sabes? Se te arruga el corazón, claro, que sea por medio de la música o por una frase que tenga alguna canción de la que tú has cantado, eso siempre me marca mucho, ¿no? De resto, todo es fiesta. Hablemos de esas experiencias que no han sido tan chéveres, Chabuco, en la vida. Ser artista es complejo, porque hay momentos de cúspide, pero hay momentos en los que está mordiendo el polvo. ¿Y qué pasa en esos momentos donde se muerde el polvo? Pues yo estoy acostumbrado más a morder el polvo que al éxito, entonces me disfruto mucho lo que hago. ¿Y cómo has salido antes de ahí? Sabes que yo creo que yo no he... Bueno, muchos de los que están aquí han visto mi carrera, ¿no? Yo he trabajado en bares, yo he hecho todo, y la gente hoy no se explica por qué puedo grabar con Alejandro Sanz, con Antonio Carmona, o con Soles Jiménez, pero estoy implicado. Pues eso es simplemente porque cuando tú, yo antes no entendía lo que era enfocado en la energía, en lo que hacías. Si te distraes, terminas no haciendo camino. Entonces mi camino ha sido llevar mi música, que es... tiene el difícil arte de la sencillez de un pueblo, que es la costa norte colombiana, aquí, a juntarla con con los demás. Y ahí se ha creado esto que un día lo soñé y en realidad lo estoy logrando. Hablando, pues me siento bien con mi carrera, pues. Hablando, Chabuco, de uniones, aquí escuchamos precisamente Pétalo de Sal y la voz de Juanes. ¿Cómo se dio esa colaboración? Sí, Juan es mi hermano, Juan es un tipazo. Es más, yo no lo puedo decir aquí en vivo, yo no lo invité al disco. Él se enteró que tal y encuentro un chat y me dice, Chabu, me dijeron que estás haciendo lo que yo tenga que hacer, ahí estoy, claro. Después, cuando yo voy a Madrid y vuelo a Miami, me abrió su casa, me abrió sus equipos a grabar, me dijo, ¿quieres que me ponga vestido entero? No, quédate así, como quieras. Me dijo que es que los paisas, como todos sabemos, toda esta zona del Gran Antioquia, claro, son amantes del tango, Gardel, sí, pues. Sí, sí, sí. Y todo eso. Entonces, fue, ¿sabes, Capi? Todo esto ha ido pasando con todo lo que tú ves, nada ha sido por negociaciones más que del alma y del corazón y la música. No ha habido multinacionales en medio de nada de eso. Qué bueno. Oye, ¿Y el vallenato, en dónde lo has sentido como que más acoplado, como que wow, aquí encajo perfecto, wow, o sientes que hay un común denominador en todas esas aventuras musicales? Hay dos, Julio, qué pregunta tan bacana. Hay dos. Aunque parezca mentira, el flamenco tuvo una cercanía con el álbum este que hice de ida y vuelta con José Mi Carmona, que es el emblemático guitarrista de la familia Bichuela de Ketama. yo nunca pensé que Cállate, Corazón, Cállate fuera a encajar con el cajón, y resulta que es lo mismo, es 4/4, en Paseo Vallenato es 4/4, y el 6/8 que fue donde escribí Camino es un merengue vallenato, y el otro que encajó muy bueno, pues que no podría dejar de ser así, fue Chabuco en La Habana, que además se llevó 3 nominaciones en La Habana, claro, del año en que homenajearon a Rubén Blades. Y ese disco lo grabé en La Habana, salí corriendo porque se metió la pandemia y llegué a la casa y me quedé con el disco 4 meses guardado. No sabía qué hacer, y un día me levanté y llamé a un amigo: tú tienes, puedes venir a la casa y grabamos, yo tengo que cantar este disco. Me dijo: ¿tienes almohadas? Sí, tengo muchas almohadas. ¿Quién es 61 con Circunvalar? Y le metí todas las almohadas al cuarto, canté Chabuco en La Habana y se llevó 3 nominaciones a los Grammy. Todo lo que había hecho con multinacionales, ninguno había llegado a nada. Esto para mí fue una respuesta de que lo que sea lo hace con el alma, claro, no tiene nada que ver. Chabuco, yo aquí siempre invito al artista invitado a cantar, a hacer lo que le gusta, y muchos salen, claro, como son las 6 de la mañana, no puedo, ¿verdad? Pero yo siento que a ti se te ve que genuinamente esto te encanta, que lo haces, sí, con mucho, mucho amor, y veo que además traes la guitarra, ¿no? Estaba cantando ahorita en la sala afuera. Claro, cantamos. Dale, con la guitarra y todo. Muy bien preparado. Él viene equipado. Esto aquí es un Tiny Desk. Sí, claro. Eso es lo que yo digo siempre, luchamos para que nos conozca y después para escondernos. No, hay que luchar para estar. Muy bien, Chabuco, muy esa bien. Es la actitud. ¿Hay nuevos proyectos o colaboraciones en camino, Chabuco, mientras ajustamos la guitarra? Bueno, ahorita estoy terminando la etapa esta de Chabuco Tango, que es ahorita el 24 de octubre en el Teatro con Subsidio. Y bueno, creo que me voy, mejor dicho, tengo algo que me estoy cocinando que es muy lindo, porque es salir desde mi pueblo. Tengo que visitar a Emiliano, a Poncho, a toda esta gente con la que mi padre sus hijos de sus hijos con los que crecí, para ir partir a Nueva York y después pasar a España, después a Argentina, Brasil, y mostrar un poco mi folclore desde los campesinos, de ese difícil arte de la sencillez con el que crecimos, que es lo que le da magia a la música mía, al vallenato, pero mostrarlo desde otro punto de vista, ¿no? Qué bien. También, pero ya como en los discos, pero ¿cómo se dice cuando es visualmente? Es que ahora tenemos listo, ya tengo guitarra, va a cantar algo. Ahora que me encuentro lejos de lo que yo quiero tanto, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Ahí le he dado permiso a mi alma para que vaya volando y vaya a ver a esa mujer, y que se vaya acompañada de los vientos para que mis sentimientos entonces puedan llegar, y ella cruzando las alturas de la sierra pueda llegar a la tierra que a mí me hace suspirar. Ahí en la hermosa Guajira hay un pueblito juntico al mar, la tierra que a mí me inspira y qué bonito me hace cantar. Allá donde se encuentra mi adorada, la mujer que yo no puedo olvidar, allá por donde está rodando mi alma, porque yo no la puedo visitar. Un hombre con alma viajera, claro que sí. Me encanta. Lo bueno de Chabuco es que tiene ese dejo ronquito ahí, sí, que permite cantar a cualquier hora, Julia, a cualquier hora. Me encanta. 3 de la mañana, 5 de la mañana, 8 de la noche. Yo nunca había escuchado pues, a Chabuco en vivo, o sea, sabía quién era y bien, pero en Mompox estuvimos ahorita y en el Festival del Jazz, y yo entro justo cuando Chabuco está cantando, y yo, pero ¿este quién es? Pa' ver, me gusta este vallenatico, suena chévere. Sí, sí, muy bien, vallenato con pasaporte, para todos lados. Sí, sí, con alma viajera como esta qué canción. Bien, qué bien. Hablemos de la presentación de viernes en el Teatro con Subsidio, la invitación a nuestros oyentes. ¿Con qué se van a encontrar ahí, mi querido Chabuco? Bueno, primero que todo, darle las gracias a ustedes, a todo el equipo, por darme la oportunidad de estar aquí contándole a Colombia y a la gente que está en Bogotá. Este próximo viernes, 24 de octubre, a las 7 de la noche, estaré presentándome en el Teatro con Subsidio, un sueño hecho realidad, como todo lo que hago, porque yo vivo de sueños. Traer a un quinteto de Argentina a cantar música de mi pueblo, no puedo estar más contento. Y la cita es el 24 de octubre, a las 7 de la noche. Tengo muchos invitados, a los que no les voy a contar, pero a todos los que están escuchando este programa los espero el próximo 24 de octubre a las 7 de la noche, Teatro con Subsidio. Bueno, con un quinteto buen argentino plan, de gran nivel. Llama la atención también el vallenato con el acordeón ¿Y el tango eso con sí, el bandoneón? Eso, eso sí se las voy a tirar. Tengo un rey vallenato que lo voy a poner a doblar con bandoneón. ¡Ah, caramba! Upa, ¡Qué bueno! ¡Qué gran mezcla! Chabuco, como siempre, sabe que es un placer tenerlo por acá, tener las noticias. Un honor. Gracias a ustedes también. Y reiteramos entonces, 24 de octubre, ahí en el Teatro con Subsidio de Bogotá, el espectáculo Chabuco Tango en vivo. Es como hablarle a la pared y te imagino dando vueltas en el vecindario. Algo tienen estos años que me hacen poner así. Generación que lo hizo posible. La FM Plus. Ahora, en la FM Plus, este es el momento Monchis, con Julio Correal. Momento Monchis. No, pa. Uy. Y Julio nos recomienda. Puede ser el panacho con bocadillo, ¿no? Ah, bueno, sí. Esa es una gran opción. Y también hablaba, nos decía Fabián desde la FM Plus en Bucaramanga que hoy es el Día Mundial del Nacho. Del Nacho. Así que muy bien. Hacemos homenaje al Nacho. Espere. Los Nachos de mamá o el Nacho del Nacho que nos leímos. ¿De Nacho Lee? No, no, del Nacho Crunchy. Del Nacho. Las botanitas, del Nacho. Sí, eso. Okay. Que ayer me preparé unos para ver esta película que eran Nachitos con una salsa picante que prepara Paola, que es muy sencilla: tomate, cebolla y ajo, pues, sofritos ahí a la licuadora, ¿sabes? Con un poquito de caldito de pollo, aguacate y a la película. Ah, caramba. Uy, qué delicia. Esa gran película. Está bueno, ¿no? Sí. Y cremita de leche así. Uy, no, qué ricura. Rico, ¿no? Ese sí. Es un buen Monchis. Muy bueno. Bueno, hay que tener el buen Monchis para una producción cinematográfica de quilates como ha levantado ampollas. La sustancia, ¿no? Hay que decirle, sí, señor, la sustancia que para unos es una peliculaza, para otros como Villalobos, que es un bodrio. Es que yo siento que es una película de nicho, es como para los indie. Sí, sí, es una película que ellos llaman de terror corporal. En serio, ¿sí? De terror corporal. ¿Por qué? Cuéntame, yo no me la he visto. No, porque no. La película es básicamente, hay una sustancia, tira un poco de sátira contra ese manejo del cuerpo de la mujer que ya llega a su edad adulta, entonces que ya la cambia por una más joven, porque ya no registra bien en la televisión, a pesar de que sea muy exitoso, pero quieren carne fresca, entonces pues lo normal. Exacto, entonces, la vida cotidiana de cualquier mujer. Demi Moore en ese papel, sí. de que ella es la más popular en los aeróbicos, deciden cambiarla por una de 25 años, pero a ella en un accidente que tiene, un enfermero le entrega un dato que se llama la sustancia. Ok. La sustancia lo que hace es duplicar tu ser. ¡Truan! Sale de ti otro ser. Ah, bueno. Que es el mismo ser, pero sale de tu cuerpo. Se empieza a abrir el cuerpo en dos. ¡Calla! Y sale un cuerpo de ese cuerpo, y el cuerpo que sale cose al otro cuerpo. Como un alien. Porque la condición es que son 7 días en el cuerpo joven y 7 días en el cuerpo adulto. Así va, de 7 en 7 días. Entonces la sustancia te va ayudando día a día a mantener esa juventud o a ir envejeciendo. Porque... Espérate, ¿y siempre tiene que ir cosiendo el cuerpo anterior? Sí, claro. No, una sola vez. Mientras pasa. Pero a los 7 días siguientes, que pasaste tu juventud de 25 años, ¿verdad? 7 días siguiente vuelves otra vez a la que eras. Y si te pasas de 7 días, dices, bueno, estoy feliz de joven, no quiero otro octavo día, y le sacas otro líquido de octavo día, le estás quitando ahí sí vida a ese ser que es tu otro yo, y ese cuando regresa se ve más viejo todavía. No, terrible. Es terrible la película, en todo sentido. Pero a mí me gustó, la verdad. Y no me digas, entonces ella pidió el octavo y llegó como octavo, una pasa. Octavo, noveno, décimo, onceavo. Pero entonces el problema es que, como es la misma persona, la persona que se ve vieja, ve las vallas de ella misma joven, sí. Y dice, no, pero yo también puedo ser ella, dentro de 7 días ya me voy a volver joven, y cuando eres joven ya no quieres dejar de ser joven, y entonces empieza a hacer una metamorfosis increíble dentro del cuerpo de esa Demi Moore vieja, que se deforma totalmente y empieza a hacer unas cosas muy raras. Sí. Y ella fritarse, obviamente. La otra niña, espectacular. Lo que sí debo decir es que había unas tomas increíbles, un manejo de cámara fabuloso. A mí me encantó cómo manejan esta cámara en ese género de cine de terror corporal. ¿Quién fue el director de esta? Fue una mujer que se llama Margaret Qualley, si no estoy mal. Sí. Ay, Margaret Qualley. Sí. Que también es actriz. Ah, no, perdón. La directora se llama Corelle Farguet. Ah, ok. Que es okay. Una francesa. Y la actriz esa que hablamos. La bonita, linda. Ella linda. Hace el papel de Demi Moore cuando tenía 25 años. Margaret Qualley. Se ve espectacular, sí, la verdad. Sí, pues ella está en sus 20. Divina. Y todo el manejo que hay ahí entre el director de la marca, el director de la cadena de televisión, el problema con Demi Moore, la vejez, la verdad. Vale la pena verla, o sea, vale la pena, porque ya después de una hora y media uno dice, no, pues ya me tengo que ver el final de esta película. Sí, obvio. Que es bien gore, así, bien raro, la verdad. Oiga, veo algunos comentarios, por ejemplo, ¿qué pasaría si mezclas películas como El Resplandor, El Cisne Negro, La Mosca, La Cenicienta, incluso El Libro de la Metamorfosis? Lo que obtienes es un bodrio de sobras y de porquerías, maleta desordenada, llamada la sustancia. Mal gusto, llamada pero vea. La sustancia. Otro muchas dice, magnífica sátira sobre el culto a la juventud que existe en Hollywood, un guiño también a los trastornos de adicción a las drogas y de identidad. Bueno. Oiga, pero la mayoría de los círculos de críticos de cine la escogió como la mejor película. Absolutamente, es cierto, Julio, sí. Es que esa película estuvo nominada al Oscar y arrasó con muchas cosas. Se ganó el Oscar por maquillaje y peinado. Exacto, sí. Pero no se llevó a mejor actriz. No. Porque ahí sí se la ganó a Nora, que ahí ocurrió lo de la sustancia. Ajá. La chiquita le bajó la cincuentona el Oscar. Ah. Y mucha gente decía como, ay, ¿cómo sucedió en vida real? Sí, en la vida real. Sí, fue como un regreso de Demi Moore, que la verdad fue impactante de todo el mundo. Y está su mejor y momento. Y el papel de ella es impresionante. Sí. La verdad, a mí me gustó la película, me divertí, la pasé bien, fue un buen Monchis. Además, porque mira que fue un renacimiento de ella, lo que acabas de decir, un retorno muy interesante, porque ella le decía a un director que cuando ella estaba en Ghost, en La Sombra del Amor, le dijo, tú no sirves para más nada que no sea esto, querida, ya... no hagas más cine. Y cuando ella pues va a las nominaciones, porque ella sí recibió un Globo de Oro. Claro. Ella sí recibió un Globo de Oro por esa película y por su actuación, y ahí cuando ella recibió el Globo de Oro le dijo, ¿viste que sí podía hacer otras cosas? Bueno. Chévere. Entonces se desquitó, por lo menos, se quitó la espinita. Una película que ganó muchos premios como mejor actriz, mejor director, mejor película. Vale la pena. Pues saber qué pasa con la sustancia para una conversación así entre amigos. Uy, sí, la sustancia, pero bueno. ¿Sabes qué? Me encantan estas críticas cinéfilas en tu Monchis. Sí. Están muy chéveres. Bueno. Y el Monchis estuvo increíble. ¿Cómo es la sustancia, verdad? Para que la sustancia, vean. Sí, señor. Recomendada. La voy a buscar. Por Julio Correa. 9:47. ¡Viva la vida! I feel love. I feel so low. el gran clásico con The Police y con la nueva app de RCN Radio. Tu día suena distinto. Activa el modo radio y deja que los clásicos de la FM Plus, como esta canción de The Police, te acompañen mientras trabajas, manejas o simplemente te relajas. Toda la radio en un solo lugar, gratis y fácil de usar. Así que la invitación a descargar la app de RCN Radio y la invitación, ponte en modo radio. Espectacular, ¿no? Total. Con la nueva app de RCN Radio tienes música 24/7, donde quieras, cuando quieras. Eventos deportivos si quieres, en vivo y en directo, cuando quieras y como quieras. De todo. O sea, además, noticias locales y nacionales, música, entretenimiento, deportes en vivo, mejor dicho. Entra entonces al App Store o Google Play, busca RCN Radio, dale clic en descargar y listo. 9:52 minutos. ¿El peluquero es el nuevo psicólogo, Laura? El peluquero es el nuevo psicólogo, eso dicen, pues hay cosas de que... De pronto porque se llega a contar, o muchas personas se abren emocionalmente cuando van a cortarse el pelo. Pero o las, ayer dijimos lo o de la Eminem y la estilista. Ah, sí. Bueno, qué forma... Ah, vea, pero... Sí, señor. ¿Llegan a tanto? Bueno, es que no necesariamente, ¿no? Porque yo no me imagino uno con Franklin Ramos, pues. Pero sí es el confesionario, porque él mismo nos lo dijo en una entrevista... que se convierte como en el mejor amigo, en el terapeuta un poco de la persona que está en la silla, porque la gente, ¿qué pasa? Pues se abre, se ve tan vulnerable en ese momento y llega, obviamente, mientras le masajean el pelo y ahí fluyen las confidencias, como que él necesita una terapia, me dejaron, lo dejé, me peleó, me dijo esto, ¿tú qué piensas? Y ahí vienen esas conversaciones auténticas porque nos gusta oír. O, por ejemplo, a ellos les gusta oír a la persona sin juzgar. Eso se queda ahí y hasta luego. No, además, la persona llega, por favor, quiero ser otra. Sí. La pregunta es, ¿por qué, mi amor? ¿Qué pasó? Y, estoy en crisis. Pero puede ser tu mejor amigo, pero también tu peor enemigo. Total. Te voy a decir, porque en ciudades pequeñas, yo siempre he dicho, ciudad pequeña, claro, infierno grande, en Montería, mi mamá siempre le llegan los chismes antes que yo. Mira, es que me dijo la señora de las uñas que estaba en la casa de yo no sé quiéncito y le metió cacho a yo no sé quién. No, pues ya lo boleteó. Claro, eso depende de a qué peluquería vas. Claro, es... Pero obviamente, es que siempre estamos en boca de todo el mundo. Pero aunque ellos no tengan un título de psicología, sí hacen como o establecen esa función en algunos momentos. Porque además, ellos cortan el pelo, le dan a uno tinto o aromática, están ahí para calmarlo. Porque si uno se pone a llorar, entonces él te dice, pero ven, ese look que estás escogiendo no te va. ¿Por qué no miramos esto? Entonces te asesora y tiene un efecto transformador que cuando uno llega ya como el patito feo sale como el cisne. O bueno, a veces también les corta el pelo el enemigo, ¿no? Claro. Y las deja peor de lo que llegaron. Pero lo que pasa es que no están trasladándose a ser un psicólogo en casos serios, pues para uno desahogarse de una forma contundente con una depresión o algo así, sino para reírse de la vida, contarle cositas particulares y eso, y en especial para que él esté ahí dándote charla mientras te consiente, que eso es lo más importante. Bueno, sí. Julio, no sé, llega a hablar demasiado allá en el peluquero. Sí, pero me da la impresión que ellos no dan consejos, pero sí oyen todo. Sí. Y ellos dejan que, bueno, ¿y tú qué le dijiste? Bueno, ¿y tú qué piensas de eso? Entonces uno mismo va dando toda su toda información. Y toda la información. Pero es que, Julio, me decía el psicólogo en algún momento, que porque conozco varios, ¿no? Y me decía uno de ellos, ven, es que cuando a uno le preguntan, ¿yo qué hago? Es porque tú en tu cabeza, ser humano, ya tienes tres alternativas, tres escenarios posibles. Lo que quieres es que uno reafirme uno de esos tres escenarios. Para tú decir, ah, sí, eso es lo que yo voy a hacer. Claro, tienes toda la razón, pero tú ya los tienes contemplados. Tú eres tu propio psicólogo, sencillamente ya sabes lo que tienes que hacer. Y si obviamente, si ya no es una cosa, pues, exacerbada de emociones, pues tomamos la mejor decisión. Es que ahí es que viene el tema. Entonces, uno sí ya ha contemplado esos escenarios hipotéticos, pero se enfoca en uno solo si le reafirman lo que ya está pensando. Pero eso sí es verdad. Bueno. Con razón los peluqueros ya están tan caros como los psicólogos, ¿no? Sí. Uy, total. Oh, no. Claro, porque que le hagan a uno el pelo, eso vale como más de medio millón, 500,000. Uy. Sí. Muchas bajito. Veces entonces los tratamientos de belleza y los cortes no se hacen solo por estética. Cambios de looks, rupturas amorosas es el peluquero, el nuevo psicólogo. Bueno, notas finales. Hoy, para los amantes del fútbol, regresa la Champions League. Hoy, en el desarrollo de la tercera jornada, se juegan 8 partidos. Y desde muy temprano, 11:45 de la mañana, para los amantes fanáticos del Barça, el Barcelona recibe al Olympiacos de Grecia. Y a las 2 de la tarde, el PSG, que es el actual campeón del torneo, está enfrentando al Bayer Leverkusen alemán. ¿El de Lucho? No, este es el Bayer Leverkusen, el de Lucho es el Bayer Múnich. Múnich. Sí, exactamente. Okay. Bueno, ¿de cuál Lucho? Lucho Díaz. Terminemos aquí ya, Laura. ¿No sabes quién es Lucho Díaz? No, yo no sé quién es Luchito Díaz, mi amor, en el fútbol. No. Quillero, jugador que pasó por el Junior de Barranquilla. Lo voy a jugar ya. Por favor, Lucho Díaz. Por favor, es la figura en este momento de nuestra selección Colombia. En el mundo. Liverpool. Va a estar por primera vez en el Mundial y nos va a dar, bueno, nos dio esa clasificación sí, también correcto, junto a James correcto. Y los otros. Gran goleador. Goleador del Bayern. ¿Este man? Goleador, sí, ese. Señor, ese man. ¿Y tú estás diciendo mi amor? En el fútbol, o sea, yo siempre le declaro, te amo, Luchito, te amo. Cada vez que mete gol, no aviso los pases tan espectaculares. Me logré asustar un poquito. Lucho Díaz, por favor. Bueno, pero ¿ese? No, ese no es. Estás viendo. No, ese es Lucho, no, pero en sus inicios. En sus inicios. Okay, en sus inicios, no, exactamente. Este. Sí, bueno, ese ya tiene Ferrari. Ok. Vea, dijo, tiene Ferrari y ya cambió. No, ese me encanta. No. Ay. Por mucho Ferrari que tenga, no. Ay. Bueno, hoy también a las 2 de la tarde el Benfica de Richard Ríos se enfrenta al Newcastle y el Arsenal jugará contra el Atlético de Madrid. Eso en cuanto a la Champions. Y hoy también el fútbol en Bogotá, cierre de la fecha 16, a las 6 de la tarde en el Campín Millonarios recibirá a Bucaramanga. 9:58, ¿alguna recomendación más? Muy bien, estamos listos, ¿no? Sí, estamos listos. ¿Para qué? Cerrar. ¿Para irnos? ¡Fuímonos! Sí, para cerrar nuestra edición de hoy, ya Alejo Villalobos está listo, no para recomendar la sustancia. La sustancia. ¿Cómo que, ¿Qué dijo? ¿Qué dijo de la sustancia? No, eso es un bodrio. Pero sí para presentar la mejor música y los mejores clásicos en la FM Plus, ¿no? Así es, ahí nos quedamos con Alejo que ya está listo para presentarles a ustedes toda la música y acompañarlos hasta la 1 de la tarde. Y como siempre, cerramos con nuestra invitación, que es ¡Viva la vida! ¡Chao! ¡Viva la vida!